Dale caña, anda, mi vida. Es una gloria en el fondo, ¿sí o no? Sí, aguantarte. Y furiaditas, esto es Furia de Radio y emitiendo Radio Libre desde el 107.5 FM de Bilbo en la sintonía de la Irola Irratia y desde www.sindominio.net/Irola. ¡Vamos dentro! Esto es, aquí empieza Furia de Radio. Oscar, aquí estamos en un programa más de Furia de Radio, ¿qué tal? Apa Furia, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos yo mismo, Furia, aquí mi compañero Oscar Caos, a mi izquierda como de costumbre, la gitana María a los mandos técnicos. Hola, buenas. Y tenemos un invitado especial aquí, Javi Subversión. Apa, chavales. Javi, que le hemos tenido aquí, lo va a tener, va a estar con nosotros todo el programa y con el que charlaremos después. Bueno, tenemos un tema. Cuéntanos tú, Oscar. Vamos a hablar de las drogas. De las drogas. De las drogas, un tema apasionante. Y para ello vamos a contar con Ricky de I Like It, el Carte A. Es un colectivo que se dedica, pues bueno, a temas de análisis, información. Vamos a contar también con nuestra nueva corresponsal en Los Madriles, Cristina Dinamita, que nos va a hablar de la situación, guerras y contraguerras que se están desarrollando ahí en la capital. En Ciudad Madero, y como bien dices, hoy contamos con Javi Subversión, que también nos va a estar contando pues un poquito sobre diversos temas como la droga, el libro, vais a andar a reinar la locura. Sí, que sí. Es un programa muy completito y muy interesante. Muy completito, muy interesante, que además lo vamos a grabar en vídeo porque queremos hacer con esto un documental, porque Furia de Radio ya es un programa histórico, ¿o sí o no? Cierto. Pues como lo decimos nosotros, así por la cara. Hacemos historia. Pero hacemos historia. Bueno, vamos a presentar algo, ¿no? Es decir, en principio vamos a poner un tema, ¿no? Sí, vamos a poner un tema. Vamos a poner un tema dedicado a las drogas. Yo creo que es que no sé, como este tema has hecho tú, no entiendo una mierda. Es que mi letra es de médico o de mariscal, como tú quieras. De médico o mariscal. Bueno, vamos a poner un tema de JJ Cale. Ah, Gigi Cale. Gigi Cale. Ah, cocaína. Cocaína. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Dale caña. Dentro, cocaína. Down on the ground, cocaine. Esto era Gigi Kale con Cocaine, un tema dedicado a la cocaína, que como toda la droga, pues tiene sus cosas buenas y cosas malas, ¿no? Cierto, cierto. Sí, es así, ¿no? Bueno, Javi, ¿tú qué opinas? Los excesos es lo malo. Los excesos es lo malo, exactamente. Ahí está, ahí está. Los excesos es lo malo. Bueno, tenemos con nosotros a Ricky, de la asociación Alia Daquet, ¿no? Alia Daquet, sí. Sí, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Ricky, ¿qué tal, compañero? Pues muy bien. Bueno, es una asociación de... Sois de Gasteiz, ¿no?, en principio. Sí, bueno, tenemos la sede en Gasteiz, pero bueno, la verdad que nacimos entre Iruña y Gasteiz y trabajamos en todo Euskal Herria. Trabajáis en todo Euskal Herria. Bueno, pues lo primero, un poco para presentarte a ti y a tu asociación, cuéntanos un poco qué es lo que a qué es lo que os dedicáis propiamente. Bueno, Ailaquet es una asociación formada por personas usuarias y exusuarias de drogas ilegales. Y básicamente lo que trabajamos es el consumo responsable y la reducción de riesgos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues allá por el 98 nos creamos, en el 2002, después de la travesía en el desierto, esta de la clandestinidad y demás, de trabajar haciendo análisis de sustancias en espacios de ocio y tal, pues nos hicimos asociación y ya empezamos a hacer alguna actividad más pública. Quizás se nos conozca más por los testing o por los análisis de sustancias, pero bueno, eso, en definitiva, para la asociación es una herramienta también, una herramienta para trabajar lo que sería conocer los placeres y los riesgos de las sustancias y cómo minimizar alguno de los riesgos. Bueno, ahí está un poco, perdona, Ricky, el asunto es que, claro, sois más conocidos por el asunto este de, bueno, de hacer test de, sí, de las sustancias que la gente consume en diferentes espacios donde la gente, donde se consumen drogas, ¿no? Pero aparte de esto hacéis más cosas también, ¿no? Claro, sí. Bueno, en principio todo tipo de actividades que tengan que ver con las drogas, con la formación, con la participación de la gente usuaria también en diferentes foros o eventos. También en lo que solemos trabajar últimamente bastante, bueno, pues trabajar lo que sería un poco el debate en torno a la legalización de las sustancias, aunque en este punto sí que es complicado a veces alzar la voz sobre este tema y crear debate, ¿no? Aparte del testing, pues bueno, pues en su día también elegimos tener un espacio fijo en el que se pueda atender a la gente y por medio un poco del apoyo de todos los socios y socias, pues pudimos habilitar un espacio en Gasteiz, en el local de la asociación, para que cualquier persona pudiera utilizar el servicio de información, de asesoramiento, de análisis. Oye, Ricky, ¿qué te iba a decir? Esto, el consumo de speed en Euskadi en los últimos años ha aumentado, se mantiene, porque siempre se ha dicho, bueno, siempre se ha comentado que es, por decirlo de alguna manera, la droga más representativa de Euskal Herria, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿vosotros veis que se mantiene o y tal? Sí, bueno, la verdad que se produce una cosa curiosa con el speed, ¿no? Porque si hablamos de estadísticas oficiales y demás, estamos muy por encima en Euskal Herria del consumo de la media del consumo de anfetamina en toda Europa. Y te podría decir que sería de las cinco primeros lugares de Europa en las que más se consume, pero todas las estadísticas que se manejan así oficiales, ¿no?, de estas que bueno, pues a veces representan algo pero no el mapa completo de lo que sucede. Sí que se ve que en los últimos 6-8 años, o incluso 10, hay como una tendencia al descenso en el consumo. Es decir, que va un poco a la baja ese consumo, teniendo en cuenta que antes estaba muy muy por encima, muy alto. Se estaba hablando de una cantidad alta de, pues no sé, en torno al 20% de la población, el 15% de la población, que había consumido esta sustancia a lo largo de su vida y luego también altas proporciones de gente que consumía en el último año, último mes y demás. Pero va bajando, lo que pasa que nosotros en el día a día tampoco lo vemos mucho, porque nos siguen acudiendo cada vez más peña a analizar, cada vez más peña a informarse. Entonces, bueno, pues tenemos ahí esos dos puntos de vista, ¿no? Oye, esta coletilla que suele haber entre los consumidores speed, que imagino que lo has escuchado en más una ocasión, de speed del de antes. Vosotros hacéis análisis, la calidad o la pureza de la anfetamina, ¿notáis vosotros que en las últimas décadas, vamos a decir, que ha descendido, ha degenerado o se está consumiendo un speed, vamos a decir, medianamente decente? Es muy buena pregunta, sí, la verdad. Te puedo decir que a partir del 2002 es cuando tenemos los primeros análisis. Ya por esa época pensamos que se produjo un hecho bastante curioso que afecta bastante a la pureza de del speed. Sí que es cierto que el speed antaño, que se habla, todo el mundo habla que era mucho más potente, y no hace falta solo pensar en un mito o demás, sino simplemente con la dosis o la dosificación que utilizaba la gente por las noches o durante el día, con una o dos rayas Zenia para todo el fin de semana, para todo un día, ¿no? Mm. Entonces, en la actualidad nos encontramos con que el speed es una de las sustancias más baratas que hay, en torno a los 10-15 euros el gramo. Lo que manejamos de datos es que pues ha llegado a bajar hasta el 12, hasta el 15% de pureza en algunos años, aunque otros años ha ido aumentando estos dos últimos años, pero que nunca, creo que el año pasado sí que llegó a una media de pureza de lo que analizamos de en torno al 50%, o sea, 50% de anfeta y demás. Pero es que antiguamente la ruta de síntesis por donde partían para sintetizar sulfato de anfetamina era diferente. Entonces se empezaron a aparecer espices mojados húmedos, que eso es un signo de que se ha utilizado otro método de análisis diferente, partiendo de una sustancia base diferente. Entonces esto sí que ha afectado bastante a la pureza de la sustancia. Bueno, Ricky, una cosa... hablando, has hablado de speed, también estaría interesante saber, hablamos de porcentajes, cuando la gente consume drogas, ¿no? Cree que está consumiendo una droga, resulta que luego lo que está consumiendo es un 15% de esta droga, y eso ya es un regalo. Entonces, ¿qué es el resto que consume? Bueno, sí que podríamos, si hay una sustancia básica en la adulteración, esa es la cafeína. La cafeína parece ser que sobra por todos lados en el mercado legal, yo qué sé, y quizás tenga que ver con los cafés descafeinados y un excedente, o con productos de farmacia que se pueden conseguir. Tú pones en internet comprar cafeína en polvo y se puede hacer de forma legal. En principio es una sustancia con menos riesgos que otras, o sea, menos potencia que la cocaína o la anfetamina y demás. Entonces, bueno, pues es un adulterante que sin más... tampoco ocasionaría riesgos para la salud en las dosis que se meten. Bueno, por pero la nariz, este, ¿sabes? Es un adulterante, pues supongo que te refieres a la anfetamina, que bueno, va relacionado, ¿no? Porque es un, digamos, sí, un estimulante, pero también vosotros analizáis otras drogas, supongo, ¿no? También, quiero decir, no sé, heroína, por ejemplo, también analizáis esto, ¿no? Sí, tenéis... en la heroína también aparece la cafeína. La heroína, digamos, que es el mayor fraude que existe en la pureza de todas las drogas ilegales que analizamos. El mayor fraude, o sea, nos podemos encontrar con medias de pureza por debajo siempre del 15%, teniendo en cuenta lo que puede costar un gramo entre 50 y 60 pavos, pues no sé, la cuestión es que quizás también con esa pequeña pureza pues el enganche o la posibilidad de una adicción es un poco menor, pero bueno, también hay gente que insiste mucho en el consumo y en repetirlo, entonces bueno, pues ahí... también toda esa adicción psicológica, ¿no?, a un hábito y demás, pero sí que todas las sustancias son susceptibles de tener una adulteración. De hecho, es que lo que tiene un mercado ilegal, que no hay ningún tipo de control desde de luego, calidad. Desde luego, eso es el gran problema del consumo ilegal, bueno, del consumo, quiero decir, de la venta ilegal, de que sean ilegales las drogas, que al final, claro, por supuesto, están en manos de las mafias, completamente adulteradas, y bueno, por eso siempre pues, se ha abogado por una legalización de las drogas, para que estas sean... por lo menos pues, lo que tienen que ser, ¿no? Quiero decir, si alguien quiere consumir algo, por lo menos que sea lo que quiere consumir, no sé, bueno, aunque tenga sus problemas o lo que sea y no sea bueno, en fin, no sé. Pero bueno, de todas formas, bueno, quería comentarte también, Ricky, un poco, ¿y en qué espacios desarrolláis vuestro trabajo? O sea, ¿dónde os dirigís para que la gente se acerque a vosotros y tal? ¿Qué tipo de espacios? En principio le damos la vuelta un poco a la idea de que acudan a nosotros. Sencillamente tratamos de acudir a las zonas de consumo, un poco una diferencia, quitando el tema del hogar de la asociación, que acude la gente, ya sería un poco más en horario de tarde y demás, pero lo que nos gusta es acudir a sitios de consumo en los momentos de consumo, es decir, festivales, fiestas populares, incluso raves que se puedan dar, o todo tipo de eventos en los que nos inviten a acudir y haya posibilidades de curro, así que pues se nos puede ver a lo largo del año, o sea, digamos que la temporada de trabajo empieza en mayo y termina a finales de octubre, o sea, son casi, no sé, medio año de curro, de noches, de fines de semana, y de fiestas populares, allá en las fiestas de cada municipio que nos piden solemos estar. En general nos solemos colocar en zona de chornas o en zona de conciertos, un poco en un sitio reservado que dé cierto anonimato a la peña, porque eso es algo que trabajamos y cuidamos bastante, ¿no? El anonimato y la confidencialidad de este tema. Oye, Enrique, ¿qué te iba a decir esto? Hablando de temas de raves y de discotecas, allá por la pasada década, yo llevo a nivel como usuario de discotecas, de raves y tal, pues observé que había un pequeño aumento del consumo de ketamina, pues que es una sustancia, pues vamos a decir, bastante fuerte, ¿no? A día de hoy ese consumo se ha estabilizado y ¿nos podrías hablar un poquito de cuáles son las consecuencias a largo plazo del consumo de esta sustancia? Sí, bueno, la ketamina es un tema bastante curioso. En principio es un fármaco que se utiliza en veterinaria, también se ha utilizado y se utiliza en humanos. Allá por los años finales de los 90 en Inglaterra, donde tuvo un boom este consumo, los médicos flipaban con que viniera gente que lo estaba utilizando en discotecas, porque desconocían que la dosificación en pequeñas dosis pues podía provocar unos efectos euforizantes, como una ligera borrachera, incluso disociativos. A largo plazo, a medio largo plazo, que esta es la clave un poco de esta sustancia, bueno, tiene un potencial adictivo potente, sobre todo una adicción psicológica. Mm. Es decir, y luego además se produce un fenómeno curioso que es que produce una rápida y alta tolerancia, es decir, que en poco tiempo de consumo, si insistimos en ello, terminaríamos consumiendo altas dosis. A medio y largo plazo, mira, puede ocasionar problemas en los riñones. A la hora de metabolizar la sustancia, dolores cuando vas a mear, hay gente que tiene problemas a la hora de mear, o incluso, pues claro, pues como tienen tolerancia a un anestésico, que se ha utilizado en medicina como anestésico, y por cierto, bastante barato y muy utilizado en otros países, bueno, pues tener problemas si tienes que tener alguna operación. También hay que decir que bueno, se ha estudiado bastante su potencial terapéutico en cuanto a depresiones y demás, ¿no?, para la gente, pero al ser una sustancia que solo tiene un uso médico, pues hay pocas investigaciones sobre este tema, o sea, psiquiatras, psicólogos o médicos que se pongan a trabajar en el consumo de ketamina para trabajar una depresión. Hay peña que lo utiliza para acabar la fiesta, por ejemplo, cuando tiene ya bastantes sustancias encima, y esta es una sustancia que todavía sí que proporcionaría algún tipo de placer. Cuando meterte una raya o fumarte un chino o cualquier otra cosa, casi no te sube. La ketamina sí que tiene un potencial muy alto de dar efectos, ¿no?, placenteros. La gente busca un poco el abstraerse, el tener una serie de sensaciones placenteras y ese efecto disociativo, ¿no? O sea, parece que el cuerpo y la mente se separan y observas un poco tu alrededor de una forma diferente, ¿no? Claro, esto visto de fuera, si no lo has consumido, si no sabes de qué va, pues puedes ver auténticos cuadros de gente ahí que está como muy ida, ¿no? Pero en realidad lo están disfrutando. Lo que pasa que de fuera, pues eso, ver como un vomitón de un tipo que está ahí disfrutando, pues parece un poco contradictorio. Bueno, vosotros en cualquier caso mantenéis una actitud, digamos, no sé cómo decirlo, realista o, no sé, objetiva, ¿no?, con respecto a las drogas. Quiero decir, se utilizan, por consiguiente, tampoco se pueden condenar, porque existen y existirán, ¿no? Y el asunto se trata, pues, de que, bueno, que su consumo sea lo mejor posible, lo menos dañino posible para la gente que las utiliza, ¿no? Sí. Y bueno, vosotros de alguna manera pues sois una especie de guardianes de esto, ¿no? Un poco es vuestro trabajo, ¿no? Bueno, Iñaki, yo creo que lo has definido perfectamente. O sea, no lo podría definir mucho mejor. Además, creo que es un ejercicio bastante complicado definirlo a veces con toda la carga moral que tienen las drogas ilegales y demás en esta sociedad, ¿no? Sí que es cierto que nos acercamos al fenómeno del consumo desde un plano más o menos neutro, es decir, sin juzgar los consumos ni a las personas que lo hacen, teniendo en cuenta que la situación de ilegalidad de la sustancia ocasiona más problemas que las propias sustancias, ¿no? Y bueno, tratamos de ofrecer información objetiva basada en una evidencia científica del uso y del abuso de las mismas, y desde un plano completamente realista, o sea, sabiendo que existe el consumo y que tenemos que trabajar en base a esa realidad. Luego, si queremos hablar de la situación jurídica, de la situación legal, de los daños, de posibles escenarios de legalización de la sustancia, pues nos meteríamos más en otro tipo de cargas, de quién monopolizaría esa supuesta legalización o los medios de producción a quienes corresponderían. Bueno, eso es un debate gigante que también en la antigua la eso ya entra dentro del ámbito de la política, vamos a decir. Claro. Cosa que también tratamos en este programa, pero bueno, en este momento creo que, bueno, pues de momento la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en Furia de Radio, Ricky. Y animamos a la gente que danos los datos, por favor, si no te importa, bueno, donde os puedan localizar para la gente que quiera ponerse en contacto con vosotros. Sí, claro. Pues tienen la página web www.ailaket.com, la sede está en Gasteiz, y bueno, pues a través de la página web podéis tener pues tanto los calendarios de actividades como la forma de contactar con nosotros y nosotras. Y bueno, en fin, pues daros las gracias por el interés en el tema y salud. Nada, un placer, y bueno, ya sabéis, drogadictos y drogadictas, que la mayoría de los oyentes y oyentes de este programa son todos drogadictos y drogadictas, pues que ya sabéis que por lo menos ya que os vais a drogar, drogalo bien. Eso es. Bueno, un placer, Ricky, y venga, hasta otra. Vamos a poner un tema para despedirte, compañero. Okay. Tenemos a los espasmódicos. A los espasmódicos. Y la canción se llama TDK Mortaja. Bueno, TDK Mortaja creo que son participantes de la canción, porque te has enterado poco. Sí, seguramente se me ha ido la pinza completamente. Que era tu trabajo, gilipollas. Hasta tan por culo. ¿Qué es eso? Niña, ¿qué pasa aquí? Ya no sabes qué hacer con tu depresión. Te sientes confuso cuando estás hablando. Te notas cansado, aburrido y viejo. No soportas tu mirada frente a un espejo. Necesitas más anfeta, necesitas más speed. Necesitas más anfeta, necesitas más speed. Quisiera saber qué poder hacer. Quisieras acabar con la situación. En tu bolsillo está la solución. Pequeñas pastillas de color marrón. Necesitas más anfeta, necesitas más speed. Necesitas más anfeta, necesitas más speed. Lo más todo el mundo, lo que más enrolla, esa droga, todas las legales y las ilegales, todas están buenas, es verdad. Es muy bonito, es muy divertido, eso es lo que vivo, drógate. Es muy bonito, es muy divertido, eso es lo que vivo, drógate. Camina la poli por la calle de Madrid. Van buscando droga por aquí y por allí. Pero a mí no me las pillarán. Me las he tomado todas ya. Necesitas más anfeta, necesitas más speed. Necesitas más anfeta, necesitas más speed. Y si mi cabello ya no tiene más, buscaré a otro, ¿qué más me da? Me seguiré drogando sin parar, hasta que mi coco ya no pueda más. Necesitas más anfeta, necesitas más speed. Necesitas más anfeta, necesitas más speed. Yo, anda ya, ¿qué dices? Yo soy el tío más sano del mundo. Sí, bueno, nada más que verte discreto. Anda ya. Tienes una pinta que te caga. Joder, habló aquí, habló el puto Marlon Brando, me cago en Dios. Qué el tío. Cabrón de Iñaki. Pero mira lo que lo tiene, tío. Joder. Que no tiene pinta de, ¿eh? Y este de qué tiene pinta, mejor nos callamos. Bueno, venga. Venga. Vamos a pasar con la compañera, bueno, vamos a presentarla, de hecho, porque es, la tenemos aquí por primera vez y primicia en Furia de Radio. Ah, Cristinita Dinamita, desde Madrid, nuestra corresponsal en los Madrid. ¿Estás por ahí, Cristina? Sí, estoy aquí. Hola, Cristinita, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Nada, un placer tenerte. Buenas tardes, ya pues era por la mañana. O sea, ¿ya son las tardes? Hostias. Sí. Bueno, vale, no, bien. No, un placer tenerte con nosotros aquí en Furia de Radio esa tarde. Y nada, bueno, pues bueno, tú estás aquí para contarnos... bueno, es nuestra corresponsal en Madrid, para Ciudad Madero, para contarnos las cosas que pasan ahí. Cuéntanos un poco esta semana, cómo han ido las cosas. Madrid ha estado bastante movidito esta semana, hemos tenido de todo, de todo un poco. Hemos tenido una marcha de apoyo feminista, hemos tenido comunicación a casas ocupadas, ya hay un alzamiento para la Dragona. Uh-huh. Ha habido también una invasión en otra de las casas ocupadas en el ECO, en Carabanchel. y lo más importante que ha pasado esta semana ha sido un motín en el CIE de Aluche. Bueno, y hoy bueno, este programa estamos, que lo sepan los oyentes y oyentas, estamos grabando en diferido, el sábado hoy. Hoy estabas en una manifa, si no recuerdo mal, ¿no? Estabas también metida en un jaleo, ¿no? Estás en un... Sí, hoy había una concentración en el CIE de Aluche, porque hubo motín el miércoles. En los medios de comunicación masivos se ha dado por hecho que se ha terminado pacíficamente, tan pacíficamente ha terminado que cuando bajaron les han pegado una paliza, entonces el resultado es que se han puesto 117 personas internas en huelga de hambre. Y hoy había una concentración a las 12 de la mañana en frente del CIE en apoyo de los compañeros y las compañeras que están luchando. Bueno, ¿y estás ahí en este momento? Yo, ya se ha terminado. Ah, se ha terminado ya. Sí, ya ¿Y cómo ha resultado el tema? ¿Cómo ha ido? Pues hemos estado como 400 personas. Bueno, no está Esta mal. Vez ha sido peor que el miércoles, porque nos han tenido encerradas en un cajón, en una acera enfrente, y no nos han dejado pasar de ahí. La otra vez cortaron una de las calles grandes, la Avenida de los Poblados, que es una calle grande de Aluche, y pudimos acercarnos más al CIE, hoy no. Ya. Oye. ¿Cómo ves la situación? Vamos a decir, ¿cómo crees que va a acabar la movida esta? Pues va a acabar muy mal, porque hoy, por ejemplo, estamos muy preocupados, porque el miércoles pasado sí que sabíamos que los compañeros estaban mejor, porque por las ventanas les colgaban sábanas, trapos, y sabíamos que estaban ahí. Hoy no hemos recibido, no había interacción. Entonces sí que sabemos que estaban los antidisturbios dentro también. Bueno, vamos Así a hacer. Que no pensamos que haya nada bueno. Vamos a hacer un programa dedicado al asunto de los CIEs, que consideramos que es grave de cojones en este país. Y contaremos. Vamos a dedicar un programa exclusivamente al asunto de los CIEs, que creemos que es la hostia, porque es gente que está encerrada como si fueran, bueno, como presos, pero sin haber cometido ningún delito, salvo que no tienen la nacionalidad y su estatus legal. Es una falta administrativa. Exactamente. Entonces no se puede encarcelar a la gente por una falta administrativa. Eso es algo que va contra las leyes incluso de este jodido país de mierda y de sus putas leyes de mierda que ellos mismos se las saltan cuando les sale de los... lo que sea. De las góndolas. Entonces, bueno, pues por supuesto que queremos hacer un programa dedicado a los CIE, ya hemos hecho anteriormente, pero este asunto se reagrava con la cantidad de bueno, supongo yo, ¿no? Cristina, ¿tú qué opinas? Con la cantidad de gente que viene, bueno, con los refugiados y demás, con todo este asunto, con los cupos, con todo esto, ¿no? Sí, sí, todo eso va sumando y todas las leyes se las saltan, desde luego, y dentro de los CIE es muy difícil entrar. Y bueno, las cárceles están más monitorizadas, los CIE no. Claro, y luego, bueno, en Madrid, con este gobierno municipal que tenéis de izquierdas, se supone, con la Carmena de los cojones, ¿no? Parece ser que al final tampoco son tan majetes, sino que, bueno, a las ocupas le mete más ante caña, ¿no? Sí, bueno, lo de las ocupas es un tema bastante peliagudo, porque sí, la Carmena y sus amigos y sus amigas lo que quieren es que todas las ocupas de Madrid se constituyan en asociaciones y entren en el aro, entonces se den los espacios. Y hay muchas ocupas en guerra, hay otras que han entrado y hay otras ocupas que están en guerra, y lo que pasa que están recibiendo todas agresiones diferentes. Por ejemplo, la Dragona está situada en un espacio que es municipal y tienen orden de alzamiento para el mes de noviembre, para el día 23 de noviembre les acaba de llegar el último alzamiento. Porque no se constituyen como asociación. O sea, que digamos que el gobierno de Carmena, el gobierno municipal de Carmena, lo que quiere es que entren por el aro todas las ocupas que hay en Madrid, que son muchas, lo que quiero decir, son muchas, que de alguna manera tenerlas bajo su tutela, ¿no? Eso es. Y que no anden a su bola haciendo cosas, porque sin control, ¿no? Van con su buen rollito, pretendiendo que toda la gente entre por el aro y cumplan sus normas. Y no, las ocupas dicen que no. Bueno, pues te tendremos aquí para informarnos de estas cosas, Cristina, en todo momento, porque como ya te hemos nombrado aquí a Cristinita Dinamita, corresponsal oficial de Furia de Radio en Ciudad Madero, Madrid, ¿no? Sí, pues, Ciudad Madero. Mucho sabía hoy, más sabía el miércoles pasado. Sí, es que está lleno, si yo cada vez que voy ahí flipo. O sea, vamos, es que yo la bauticé así porque, vamos, parece horrible. O sea, no hay más que Maderos. Está lleno. En fin, hay más maderos que personas. bueno, porque los maderos no son personas, claro. No, los maderos no son personas, son evidentemente son maderos. Son otra cosa, son maderos, claro. Bueno, pues aquí está la Cristinita Dinamita, furiaditos y furiaditas, para informarnos de las bueno, de todo lo que ocurra en esta capital, esta ciudad-estado, Ciudad Madero, que es como un estado en pequeñito. Y un placer, Cristinita. Y nada, pues hablamos. Seguiremos hablando, porque esto no para de moverse. Seguiremos hablando. Bueno, pues venga, un placer. Pues un saludo. Un abrazo grande y venga, vamos a poner un tema para despedirte. Hostia, ¿qué tema? Cago en Dios. ¿Qué olvidado? Me vas a poner? Te vas a poner en sintonía, nos has olvidado. Nos ha olvidado aquí a la compañera. Y nos va a poner otro tema, no sé, el que le salga a ella, no sé qué nos va a poner. Ni puta idea. Ya no sabes qué hacer con tu depresión. Bueno, ese es el de antes. Un bis. Es el de antes, es un bis. Es un bis. Un bis. Bueno, bonito. No, lo ha quitado. No, sí, está bien. Era sí, pero no, va a poner otro. Nada, ponle Gran Hermano, que se escuche un poquito, aunque sea. Es la sintonía de tu. Para la próxima te la pondremos bien, ¿vale, loca? Bueno. Venga, vale. Un abrazo. Un saludo. Hasta luego. Te queremos, agur. Dinamita, que no sé si se me escucha, porque no me escucho yo. Sí, así. Se te escucha. Sí, me escucha. Pues, pero bueno, como hoy tenemos una serie de, en fin, diferentes embarazos técnicos y demás cosas, no pasa nada. Así que, bueno, vamos a pasar con nuestro invitado aquí en el estudio, Javi Subversión, de Subversión X, Santucherra, Grupo Santucherra, bien conocido, supongo que por muchos y muchas furiaditos y furiaditas, que ya estaba aquí anteriormente y que, bueno, que es un, bueno, en fin, digamos, colega de este programa. ¿Sí o no? Por supuesto. Pues ya está. Entonces, ¿qué tal, Javi, tío? Ah, pues bien, descojonándome. Voy a decir un desgarramantas. Bueno, va como se puede, tío, pero bien. Bueno, pues nada, tío, hoy el programa está dedicado a las drogas y, bueno, sobre esto yo creo que tú tienes mucho que decir, por experiencia personal, por experiencia de otro de bandas como Escorbuto, las que conocéis también bastante, ¿no? Porque, bueno, son muy cercanas a vosotros y que además con las que habéis tenido mucho rollo y porque además, bueno, digamos que en Ezkerraldea, en los años 80, toda esa época de la heroína y todo eso, pues, bueno, fue especialmente dura, ¿no? Sí, mira, yo pienso que, de hecho, está sacado el libro El lugar donde reina la locura, que sí. También quería comentar, pues, bueno, trata un poco también sobre eso, ¿no? Sobre la margen izquierda, cuenta también de, pues, que ha sido una zona que se ha mantenido bastante el tema, por ejemplo, en este caso de la heroína, de la cocaína. Cuando en otros sitios como, por ejemplo, Vitoria, ya en los 90, mediados, ya estaba un poco decayendo, todavía en la margen izquierda se mantenía, ¿no? O sea, yo creo que desde los 80, 90 ha sido cuando más ha pegado ahí la heroína, luego fue la cocaína. Bueno, habla un poco el libro. Bueno, vamos a comentar. Es que el libro que comenta Javi es un libro que se llama El lugar donde reina la locura, no. Que está escrito por Rodrigo Ratero y que está basado en un guión de Javi mismamente, con el cual pensabais hacer en principio una película, ¿no? Exactamente. Y que después, pues la cosa de. Bueno, terminó en una novela, ¿no? Digamos. Sí, queriendo sacar el proyecto adelante, puesto que la película, pues al final, con 3 días de rodaje, se fue a tomar por culo. Uh-huh. Nos quedamos con las ganas. Y bueno, pues acabó siendo al final una novela, ¿no? Uh-huh. En la que, bueno, pues trata un poco pues ya te digo, las vivencias que se han tenido allí, con la gente que, digamos, aparecen muchos personajes de la margen izquierda, gente de Santurce, lugares, un entramado político también, de cómo, pues digamos, quién es el que mueve todo el tejemaneje este, ¿no? Porque yo tengo una cosa muy clara, ¿no? Que las drogas han existido siempre y, no sé, quiero que van a existir siempre. Siempre haya un cierto sector de gente que, que le interesa que se siga manteniendo, que serían pues, los gobiernos, porque da mucho dinero. Porque lo más fácil sería la legalización, ¿no? En los 80, 90 estaban los llamados centros de rehabilitación en los que pues la gente se dejaba sus dineros para que los chavales podrían salir. Cuando ya a partir de los 90 finales se ha empezado un poco estos tipos de drogas, la cocaína y la heroína, un poco, digamos, a bajar un poquitín los consumos, han empezado otro tipo de drogas, que sí, serían... Sí. Como las que hemos hablado antes, ketamina, etcétera. El clicuate. Y yo creo que de ahí se ha pasado a los psiquiátricos, los que se están beneficiando bastante de que haya ese tipo de drogas en las calles. Y no olvidemos también que, bueno, que todos, que existe un entramado legal de drogas legales, o sea, como pues las benzos. Ya decía, benzodiazepinas, etcétera. Que también que suponen también un negocio brutal, porque claro, el consumo de este tipo de sustancias muchas veces en o sea, como sustitutivos de las drogas ilegales, ¿no? No tienen ningún tipo de, bueno, quiero decir, los psiquiatras o la gente de la salud pública no tienen ningún tipo de prejuicio en darlas en cantidades industriales a gente, ¿no? Para sustituir eso, que se sustituye droga por droga, al fin y al cabo. A mí me hace mucha gracia cuando vas a la consulta de un médico, ¿no? Y ves el portabolígrafos, ¿no? Y tiene la marca. Que tiene la marca, ¿no? De X benzodiazepina. Transilium, sí. O lo que sea. Y claro, eso está pagado, o sea, va de esta manera, para que no lo sepa. El doctor que dé tantas recetas de tal medicamento, que receta tal medicamento, a ese doctor le pagan un viaje a Cancún. Sí. O sea, es muy triste y parece esto de, no, de cómic. Es lo más cierto, tío. Sí. Yo he visto cantidad de gente que va con, o sea, en las consultas de médico que van con sus maletines y entran a la consulta de médico y son maletines, son gente que son de empresas farmacéuticas. Que no olvidemos que después de la industria armamentística es la primera industria en el mundo de producción de dinero, quiero decir. O sea, la primera industria del mundo en generar dinero es la industria armamentística y la segunda es la farmacéutica. O sea, que eso es tela. Bueno, y la Bayer, sí. Pues imagínate el poder que tiene, ¿sabes? Mira, yo creo que la gente que escucha el programa, yo creo que muchos ya lo sabréis, ¿no? Pero debiera de saber que la droga, pues desde las guerras del opio, que vamos, y que vienen desde hace ya siglos, o sea, hasta hoy en día. Y luego me refiero que si querrían realmente erradicar algo, lo harían. Si no lo hacen, es porque merece la pena para ellos tener a ciertos sectores, aparte de enganchados, hoy en día la juventud. Antiguamente se meterían lo que se meterían, pero la gente estaba en la calle, ¿no? Hoy en día han conseguido con ciertas drogas, como puede ser la ketamina o pastillas de diseño, pues que los chavales al final en la discoteca no tengan tipo de lucha. Y yo creo que lo que está sustituyendo ya hoy en día las drogas en sí, está siendo los ordenadores, está siendo otro tipo de, no sé, pues desde los juegos, las consolas, los móviles. Yo pienso que ya no entraríamos dentro del término droga, ¿no? Pero yo sé de gente que se ha desenganchado de ciertas drogas con el es adictivo, ordenador. Te aísla. El ordenador, sí. El gimnasio, el trabajo. No olvidemos que el trabajo también es una adicción. Hay personas que están enganchadas al trabajar, no saben hacer otra cosa. Parece que el sistema te dice, tienes que tener la mente ocupada en esto y que mientras no ves problemas y no pienses, mejor. Y hablando sobre el tema del País Vasco, yo quería hacer hincapié de que en diferentes zonas del mundo, como en su día fue Estados Unidos con los Panteras Negras, sí. Los gobiernos cuando se encuentran con gente joven que puede cambiar las cosas, empiezan a distribuir drogas de una manera masiva porque, como tú dices, es más fácil tener a la gente controlada o drogada que tenerla por eso que esté tirando una piedra. En la calle, sí. En la calle tirando piedras. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, de las drogas, con Javi, con Oscar, Caos y María, que no dice nada, que está muy calladita, pero es una drogadita también que, bueno, en realidad más que nada fuma porro y eso, pero bueno, que eso no sé si es drogarse o no, ¿eso es drogarse? Eso no es drogarse. Eso no es drogarse, ¿no? Y beber ginebra sí, ¿no? Beber ginebra tampoco, eso es legal. Tampoco eso es legal, ya, pero bueno, no tiene que ver. Bueno, en fin, ponos un poco de música, vamos a escuchar aquí a los Subversión X, ya que tenemos aquí a Javi, vamos a un temazo que tienen, que está de puta madre, me gusta mucho, ¿eh? Vamos a poner, ¿eh? Recuerdos para vomitar, que está de puta madre. Venga, adentro, caña. Qué temazo. Bueno, seguimos aquí hablando con Iñaki, con Javi Subversión. Estábamos comentando antes cómo vivimos o cómo vemos las cosas, las personas que hemos nacido y hemos crecido en los años 70 y 80 y qué choque generacional tenemos con la juventud actual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. En el sentido de lo que estabas comentando, Javi, de que tanto vosotros como Scorbuto, como los diferentes grupos de esa época, sí, estaban ahí en contacto con las drogas, pero a su vez transmitían la denuncia, estaban concienciados, luchaban. Sí, de hecho yo creo que la gente más activista Igual la más rebelde, la que más voz tenía y voto, digamos, pues por decir un ejemplo, ahora que me he leído el libro de los Cicatriz, Nacho Cicatriz, por decir un ejemplo, era una persona de las que más influía en la juventud, ¿no? Y era una persona mogollón de luchadora y a la vez, pues bueno, tenía sus problemas con las drogas. Y yo creo que ya no solamente, es que un montón de gente de aquella época, digamos, los más radicales, los que más se movían, los que más estaban en la calle, los que más hacían un montón de labores, fueron los que cayeron los igual más de lleno. ¿Los más, perdón? Los más jodidos. Sí, claro. Fueron, pero claro, es la diferencia, ¿no? Que, jauen Dios, hoy en día ya no hay, la juventud no sale, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no? Y yo creo que eso mucha culpa, aparte, la tiene la televisión y ordenadores, móviles, y las drogas están diseñadas de tal manera para que no luches, sea un tipo de droga que sea para bailar en la discoteca, ¿no? Y al final vuelvas el lunes al trabajo o a lo que sea, ¿no? Pero bueno, sí, pero es cierto también, Javi, que en los 80, cuando la irrupción de la heroína aquí en Euskal Herria, también fue un foco, digamos, un fuego, no sé, ¿no? Como un poco para evitar precisamente la lucha que había, sí, aquí, ¿no? Sí, eso es, sí, cierto, que eso hizo mucho daño. Mucho, ¿sabes?, daño, por supuesto. O sea, no estoy queriendo decir que ni que mejor ni que peor. Hablo de que... Sí, que es, oye, distinto, ¿no? Es distinto y yo lo veo incluso hoy en día hasta, vale, no hay bajas humanas como, sí, hubo. Sí, es cierto. Pero bajas mentales, bajas, o sea, sí, yo, sí, no veo a la, es, gente... No, quizás sea una forma de introducción de drogas un poco más, digamos, bueno, más escondida, ¿no? Más... Sí, y yo creo que afecta más al cerebro, ¿no? Porque la gente acaba al final en el psiquiátrico. Sí. O sea, yo... Bueno, no tiene más que ver a Óscar, mírale, aquí mismo. Yo prefiero, no sé, vivir menos años y beber y vivir activo y vivir la vida realmente. Y vivir la vida no quiere decir drogándose. Pero lo que no preferiría nunca jamás sería vivir una vida sin tener algo que decir, sin tener algo que contar, sin tener algo que luchar. Ya. Yeah. No sé, no, sí, y es lo que, no, un poco lo que está pasando hoy en día, yo lo veo. Bueno, es verdad que ha cambiado mucho, pues el espectro social de este país, Euskal Herria, en la época de, pues eso, de Escorbuto, por ejemplo, ¿no? Y de Cicatriz, y de cuando estas bandas pues pregonaban una lucha casi, bueno, casi a escupitajos, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí. Cuando hoy en día, pues, bueno, es un poco diferente. Pero bueno, sigue existiendo una cierta... Hay un legado, hay, ¿no?, un legado. Sí. El legado ha sido muy fuerte. Bueno, vosotros mismos estáis aquí, con su versión. Bueno, su Escorbuto no están aquí ya. Bueno, sí están, pero no están. No está Paco Escorbuto con... Pero que, bueno, que no es lo mismo. Y pero estáis vosotros y yo qué sé, y otro mogollón de bandas que, bueno, pues se sigue existiendo aquí todavía. Un germen, digamos, de lucha, ¿no? Y de... Bueno, menos y está mal. La Irola Erratia, qué cojones, que vamos a cumplir, claro, 30 años, me cago en la hostia. Sí. Joder. Y menos mal que quedan cosas como estas, ¿no? Claro, pues es que si no, tío, pues mejor sería matarse, sí, porque pues tú me dirás, es que si te pones a, bueno, en fin, no sé, a todo el mundo se apunta al Gran Hermano, pues estamos acabados, ¿no? Hombre, yo ya me apuntaría, si te digo la verdad, si me van a pagar dinero, yo me apuntaría, pero no creo que me cojan, no creo, no sé. Como el pocholo. Lo importante es que siempre quedan cosas que decir, siempre quedan cosas por las que luchar. Y Euskadi, por ejemplo, es ese sitio donde, por poner un ejemplo, Escorbuto tiene una significancia que no la tiene Elvis. Es decir, Elvis, por ejemplo, tú dices, hostia, el rey del rock, el rey de la música. Pues aquí en Euskal Herria, Escorbuto tiene mucha más significancia, sí, y mucho, sí, más simbolismo. Me atrevería a decir ya no solo Escorbuto, sino todos los grupos de esta época, sí, tienen, sí, un legado mucho más fuerte que el Elvis, mismísimo, que el mismísimo rey del rock o como, sí, como sea. Sí. Bueno, que ser americano y ese es en Estados Unidos. Aquí nosotros somos vascos, tío. Sí. Y esto es la ría de Bilbao, y tío. Y pobres, y mira, y hasta vienen aquí. Las gitanas murcianas también no vienen aquí a visitar y se quedan aquí a vivir. O sea, que quiere decir que algo habrá aquí, ¿no? Sí. No, porque tú no dices nada, pero estás ahí, pero no dices nada. Di algo. De hecho, no dices nada. Mira, hablando de gente que viene aquí, yo creo que mucha es la gente de España que viene aquí a Euskal Herria, sí, de alguna manera buscando ese... Ese fuego, ¿no? Ese fuego, exactamente, que ya está un poco, no extinto, ¿no? Que está acabando, pero que todavía se mantiene vivo un poco, ¿no? La esencia. Bueno, todo ese, toda esa época de pues, no sé, eso del rock radical vasco me parece repugnante porque nunca me ha gustado la mierda, pero bueno, toda esa época que vivimos en esa época, ¿no? De los 80 aquí, claro que ha generado entre mogollón de generaciones en todo el estado una, bueno, un pozo que bueno, pues claro que está ahí, ¿no? Está. Pero hoy en día y bueno, y toda la movida de los gasteches, de las ocupaciones que había, bueno, estábamos en lucha continua con los astilleros, con la bueno, la reconversión industrial, toda esa puta mierda, ¿no? Sí. Que en Esquerra Aldea precisamente os afectó que te cagas. Bueno, y en Bilbo también. Pero hoy en día yo creo que se ha desplazado esa lucha a otros sitios. Yo la veo en sitios como en Madrid, por ejemplo, donde hay más de 90, que es la hostia, en la zona, ya no en la Comunidad de Madrid, sino en la zona del Gran Madrid, digamos, esto que es inmenso, que es enorme. Igual son unos 5 millones de personas, pero bueno. Hay 90 casas ocupas que son 90, ¿sabes? Yeah. Son muchas, ¿sabes? Hay que decir que esa gente, y además yo estaba allí, y son gente muy comprometida, gente que además tiene mucho afecto a esta tierra, al País Vasco, como un sitio especial. Y te tratan muy bien solamente por el hecho de ser vasco, como que es algo especial. Y eso viene por esa lucha que se hizo en toda esa época, ¿no? Yo creo. Tampoco podemos olvidar que Cucucha fue la última gran batalla perdida. ¿Eh? Sí, sí. Porque ha sido de las pocas veces en los últimos años que yo he visto a la Policía Nacional de la Comisaría Indautxu poniéndose los cascos, sí, las porras, sí, sí, y tal y esto. Y había órdenes en el gobierno civil de que... Vamos, tú, era un polvorín. Tenían el Estado... Además tú eres de Recalde, tronco. Sí, exactamente. O sea, y además te quiero decir, sé de buena fuente, que el sistema tenía miedo de que eso se convertía en un polvorín que se expandiría por toda Euskal Herria. Vamos a decir que ha sido, por desgracia, una batalla perdida, pues bueno, entre una forma de entender la ciudad y este alcalde que sufrimos y que bueno... Bueno, no sé, ¿cuál es el alcalde que hay ahora, tío? Si es que Aburto, que es el discípulo del que estaba antes. Ah, coño, sí. Vale, sí. Iba sí, a decir que Belcebú lo tenga en la gloria, pero tampoco. Ni Belcebú. Ya. Ni Belcebú. Belcebú para nosotros. Belcebú para nosotros, eso, que ellos lo tengan aburto, la gloria. Aburto, es que qué nombre, tío. Sí, aburto. Es como aburto. Eso no, es. Aburto. Es un pavo que antes estaba además en tema de el tema de Cáritas, de ayudas sociales, y te puedo asegurar que, bueno, mejor me callo. Pero bueno, sí, pero bueno, en Madrid tienen a la Carmena esta, que parece la gloria del cielo, y en el fondo es una hija de puta también, de que te cagas. Te quiero decir que cualquiera que sea alcalde es un cabrón. Eso para eso de entrada. Sí. O sea, si no, no eres alcalde, ¿no? Sí. Te metes a otra cosa. A periodista, o no sé. O no, María. Por supuesto. O no te metes. Y tenemos que asumir que las ciudades y el Españistán y Euskadi es de derechas y es conservador. Eso, por mucho que nos pese, la mayoría es de derechas. Como has dicho, mis consolador. No sé ya ni de lo que me estás hablando. ¡Ah, ¡oh, qué cabrón! Mira de pinza, qué cabrón es ese. ¡Qué cabrón es el Iñaki! O sea, ¿verdad? Ha dicho Miss Consolador, tío. Eso ha sido una especie de... Eso es una, como se dice, un lapsus freudiano, tío. Me acuerdo de Miss Consolador. Sí, un lapsus freudiano. La Miss de los Consoladores. ¿De dónde es alcalde ese? ¿Aburto? El Aburto, de aquí, de tu pueblo. Estamos bueno, hablando de drogas, pero qué pena que no haya drogas, porque parece que estamos aquí más drogados todos, aquí hablando. Bueno, vamos a terminar, creo que ya vamos a terminar, ¿no? Vamos a poner en honor a las drogas, porque las drogas están de puta madre. Mira, yo esto lo voy a decir así de claro. Las drogas están de puta madre, hay que drogarse y el que no se drogue es un gilipollas, así de claro. O bueno, si no se quiere drogar, tampoco que no se drogue. Quiero decir, obligar, no hay que obligar a nadie. Pero las drogas están bien. Y el que no las pruebe, pues peor para él, ¿no? Quiero decir, sí, sin excesos, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, he tenido excesos y me he dado cuenta que los excesos es lo que te llevan, claro, al mal rollo, ¿no? Al claro, mal estar. Yo quiero decir un alegato a la gente que escuche esto y un poco, digamos, a nuestra gente en general, los que, digamos, pensamos más o menos como los que estamos aquí, los cuatro que estamos aquí, que... No haya, ya tenemos bastante discriminación de la sociedad y no me gusta ver a gente de nuestro entorno que discrimine a gente, por ejemplo, porque se drogue, cuando ellos luego están con la botella de ginebra, claro, en los festivales, o sus porros, ¿no? Igual. Y te ven meterte una raya o lo que sea, exacto, sí, y sí, te sí, discriminan y te señalan. Yo creo que, mira, una cosa que pasaba en los 80... que la gente, cada uno elegía, se metía una cosa o no se metía, se metían otras. Pero estaban unidos, porque sabían quién era el enemigo. Sí. Hoy en día parece que nos ponemos enemigos entre nosotros, ¿no? El que se droga, el que... No, mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es un poco estar más unidos y cada uno que haga con su vida lo que quiera, que pagase su cuerpo, ¿no? Tienes toda la puta razón, Javier, sí, desde luego. Está claro que cada quien se drogue con lo que quiera y como quiera, porque además no hay ninguna droga que sea especialmente maligna de por sí, sino lo que hace, la que la hace mala es el abuso de ella o el mal uso. Por eso vamos a hacer hincapié en la prevención de riesgos, que es precisamente el mensaje de Ailaquet, Energy Control y todas estas organizaciones. Claro, claro. Saber lo que te estás metiendo, informarte, prevención de riesgos, sin más. Es como sí, el que luego se come 5 kilos de patatas, seguro que le ha dado, vamos, seguro un palo. Jamás, sí, sí, sí, no, sí. Si ser vegano es malísimo también, te quiero decir, gente, no, ser vegano, o straight edge, o su puta madre, sí, ¿sabes? Eso es malísimo también, la gente se vuelve loca la cabeza, tío, luego te come, te quieren comer el tarro, ¿qué? Tío, a mí déjame en paz, tronco, ¿sabes? Que yo como lo que quiero, tío, a mí no me coma la cabeza que tengo yo que comer esto o lo otro porque tú lo digas, ¿sabes? Porque luego después todo es de Monsanto, de su puta madre. Y eres, ¿no?, el malo si no lo haces. ¿Entiendes? Exactamente. Sí. Hay un montón de prejuicios... Eso, en eso, mira, eso es cierto. Creo que desde los 80 hasta hoy en día, yo que tengo 47 años, un tío viejo ya que te cagas, y bregado de cojones, ha aumentado el prejuicio, o sea, el volumen de prejuicio, pero es, vamos, o sea, exponencialmente, ¿sabes? Sí, sí. O sea, hay mucho más prejuicio hoy en día del que había antes. Antes la gente, pues bueno, sí, pero toleraba hasta los yonkis de caballo, sí, sin ningún problema en su cuadrilla, porque había de todo y tal y cual, y que se metía speed, y que se metía farlopa, y que se metía lo que sea, y bueno, cada quien arreaba con su vida como podía, y todos éramos colegas. Eso hoy en día ya no existe, hoy en día es como que no, ¿sabes? Y ese preputo prejuicio, tío, me resulta repugnante, tío. Creo que eso habría que acabar con ello, tío. Ese prejuicio viene dado por la sociedad. O sea, sí, estamos claro. Ahí quien tenga esos prejuicios realmente está siendo parte opresora, como es parte del sistema. Han entrado, sí, dentro del sistema siendo opresor. Exactamente. Bueno, pues nada, vamos a poner un tema de... Bueno. Vamos a ver, andamos ya cerca del final del programa, creo. ¿Qué haces fumando en la pecera, tía? No fumes en la pecera, tío, que está prohibido. Déjame algo. Bueno, venga, dale caña. Vamos a poner a los Beast of Bourbon dedicado aquí un poco Cheese the Dragon, que bueno, pues eso es seguir al dragón, ya sabes. Fumas un chinito. Venga, dale caña. Super. Bueno, pues esto era Chase the Dragon. Sigue la gota, sigue el dragón. Sigue el dragón y consigue tu gloria. Si puedes. Y si no puedes, pues te jodes. En fin, esto ha sido todo por hoy, furiaditos y furiaditas. Aquí, ah, no, hay más. Me dice aquí mi niña que hay más. La Gitana María. La Gitana María, con su librito. ¿Qué pasa, Gitana María? ¿Qué tenemos? Habla, ahí tienes tu micro finito. Pone reflexiones. Ah, reflexiones, hay que reflexionar. ¿Como testimonio el programa de los curas? Bueno, lo que pasa que, bueno, yo me fijo en el puto relojito del tiempo, ¿sabes? Como te digo, entonces, claro, no nos va a echar nadie de aquí, pero, ¿qué reflexiones son esas? Dime una. No se te escucha, mi amor. Sube tu micro, dale ahí, ¿sí? ¿Qué? Que no se te escucha, cariño. Es que mira, es que es bella ella, es bella. Hay que mirarla en la pecera, ella sola en la pecera. No se le escucha. Despedimos el programa, cariño, despedimos el programa, ¿vale? Así que nos vamos a ir, ¿eh? Hasta la semana próxima, furiaditos y furiaditas. Ha sido todo un placer teneros aquí con nosotros y con nosotras en este programa, ¿eh? Para destruir vuestras mentes, meteros en vuestra casa y volveros a hacer. Eso era, Oscar, ¿cómo era la vaina? Eso es una película de terror, tío. Que no, tío, eso que es... Que meto en tu casa, en tu mente, te va a joder vivo. Qué buen día, pero que eso era, pero era para hacerlo para bien, no para mal. Te pueden joder vivo para bien. Bueno, no sé yo, tío, eso de que te jodan pues vivo, si te la meten ahí bien dura dentro de... No sé yo, tío. Yo, te a mí piden eso, el punto no... G ahí y te pones todo muy orgásmico. Hostia, tío, no sé. Oye, no que sé. Estamos en horario de... No sé, ¿eso es franja juvenil infantil o...? No, son las 6:30 de la tarde de un... Bueno, en fin, que nos despedimos con un temazo, tío. Temazo. Que te cagas, temazo, de la Velvet Underground. Heroína. Tú eres mi heroína. Don't know just where I'm going. But I'm gonna try for the kingdom, if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man. When I put a spike into my vein, and I tell you things aren't quite the same. When I'm rushing on my run, and I feel just like Jesus' son. And I guess that I just don't know. And I guess that I just don't know. Sailed the darkened seas on a great big clipper. a ship going from this land here to that on a sailor's suit and cap. My life because a man I